Amén. Todos los que estamos aquí reunidos, amén. Hermanos, siervos del Señor, amigos, miembros del Señor, familia. Yo estoy feliz, hermano, gozoso en el Señor, amén. Porque el Señor es bueno. Amén. Él nos ha permitido, hermanos, aleluya, estar aquí pastoreando en este ministerio. Yo, el Señor, Iglesia Evangélica de la Gran Salvación, en un segundo aniversario ya, yo, el Señor. Y el año pasado, hermanos, aleluya, nuestro hermano Eber Rodríguez estuvo predicando un día, yo, el Señor, un día domingo, amén, el día de Mérida, y pasaba por aquí y tuvo a bien, pues, hermanos, traer una palabra de parte del Señor ese día, y de ese día le dije, si el Señor nos permite, de una vez le digo, anote ahí, para el otro año, con la ayuda del Señor, usted lo va a estar predicando en el próximo aniversario. De que estemos todos aquí, gloria al Señor, gozándonos, amén. El Señor es bueno, nos trajo a este lugar también, gloria al Señor. El Señor no los ha desamparado, amén. Él nos ha apoyado y le seguimos creyendo al Señor, hermanos, aleluya, de que este ministerio, gloria al Señor, hermanos, es de Dios, no es mío, no es de ninguno, gloria al Señor, sino que es de Dios. Y él sabe lo que va a hacer, aleluya, gloria al Señor. Hemos pasado dificultades, hemos pasado procesos, hemos pasado muchas cosas, pero aquí estamos en victoria, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y como así, hermano Henry, gloria al Señor, tengo una familia bastante grande, gloria al Señor, aleluya. Aquí ahí están mis hijos, gloria al Señor. Hijo Ricardo, Juan, Flor, Sandy, gloria al Señor, aleluya. Y hay otro más, aleluya, gloria al Señor, pero no se encuentran aquí, gloria al Señor. Están algunos lejos, algunos hermanos, aleluya, han dejado el camino del Señor. Pero los que estamos aquí, gloria al Señor, mi esposa, gloria al Señor, aleluya, que siempre ha estado apoyándonos en la lucha y en las pruebas, ahí vamos, hermanos, caminando, gloria al Señor, aleluya. Y esa ha sido una gran bendición, gloria a Dios, que el Señor, hermanos, nos sigue bendiciendo, amén. Así es que sean bienvenidos como pastor, hermanos, de la iglesia. Mi nombre es Carlos Linares, gloria al Señor. Le damos la bienvenida y les agradecemos mucho, gloria al Señor, aleluya. Y vamos a continuar con la palabra del Señor, amén. Vamos a seguir con esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y para eso, hermano, vamos a hacer pasar a nuestro hermano Eber Rodríguez, aleluya, que es el predicador. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Saludos de mi esposa, con la cual hace 18 años, hermanos, estamos casados. De mi hijo, Kelvin Alexander, ya tiene 16 años, hermanos. Y de la iglesia, que hace 13 años pastoreamos en la ciudad de Leonor, Norte Carolina, aproximadamente unas 7 horas de distancia, hermanos, más o menos. Y gracias al Señor que nos permitió llegar hasta este lugar y compartir la palabra de Dios con todos ustedes, con los hermanos y con los amigos. Amén, gloria al Señor. Aleluya. En esta ocasión me acompaña mi hermano Víctor. Él es un miembro de la iglesia, está casado, tiene dos niños, gloria al Señor. Aleluya. Y gracias a Dios que la esposa lo prestó para que saliera, gloria al Señor. Aleluya. Y no, gloria a Dios por esas esposas que ayudan a los esposos, hermanos. Que cuando uno se ve medio desanimado, la esposa está allí, aleluya, empujándolo a uno, ¿verdad? O viceversa, la esposa se le cae, uno como hombre, hermano, también le ayuda, gloria al Señor. Aleluya. Así que el matrimonio es una ayuda mutua, ¿verdad? Gloria al Señor. Y para poder tener muchos años, hermano, tiene que haber de todo dentro del matrimonio. Perdón, comprensión, ¿verdad? Aleluya, entenderse, Tiene que haber de todo, hermano. Gloria al Señor. Así que venimos a compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, por favor. Vamos al libro de Santiago. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 3. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Santiago, capítulo 3, hermano, verso 6. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Si hay alguien que no tiene Biblia, la paz suya, comparta con él o con ella. Gloria a Dios. Y si es creyente y no tiene Biblia, compre una. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Hay gente que carga celulares, hermano, de $1,000. En la cintura, o en los bolsos, o en las carteras. Y una Biblia de $80 no la pueden comprar, hermano. Aleluya. Todavía hasta eso hay que regalarles en la casa de Dios. Gloria a Dios. Es cosa más tremenda, ¿verdad? Aleluya. Así que vamos, hermano, al libro de Santiago, capítulo 3, verso 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del pueblo de Dios dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cierre su Biblia? Dele la mano que está a la par suya, delante, detrás de usted, dígale el tema del mensaje, viéndole al rostro, dígale el tema: la lengua, un mundo de maldad, dígale. Sin miedo, por favor. Gracias, Señor. Toma el control, Dios mío, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo manifestado y moviéndose en este lugar para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse todos en esta hora, hermanos. Aleluya. Quiero hablar de un mal que aqueja nuestro mundo actual. Y que incluso, hermano, este mal está dentro del pueblo de Dios, y son pecados que produce un pequeño miembro llamado la lengua. Y todos aquí tenemos lengua y sabemos que es la que tiene el sentido del gusto, pero no solamente gusta el alimento, sino que también a veces gusta también de lo malo, a través de lo que es la calumnia, a través de lo que es la mentira, a través de lo que es el chisme, a través, hermano, y la lengua, hermano, es un miembro que está puesto en nuestros miembros, el cual no ha podido ser refrenado por el hombre. Por eso nosotros vemos en el mundo actual, hermano, programas de chisme, y son programas que tienen años de estar al aire, como el programa de aquel gordito y una flaquita que salen por ahí, aleluya, y que la gente se encarga de verlos. Y aunque no conocen, hermano, a los artistas personalmente, la gente quiere estar oyendo qué fue lo que se pusieron, qué fue lo que se quitaron, dónde fue que cantaron, dónde fue que se bañaron, dónde fue que se ensuciaron. Y por ahí va, hermano, esta cuestión de la secuencia del pecado de la lengua. Pero dentro de la iglesia de Dios debemos de tener, aleluya, sabido que la lengua tiene que estar dominada por el poder del Espíritu Santo, dominada por el poder de Dios en nuestra vida. Si usted va a aplaudir, hágalo bien en esta hora. Y si no lo va a hacer, no lo haga. Santiago, un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre, hermano, que según la historia tenía las rodillas como rodillas de camello, porque pasaba, hermano, hasta 8 y 12 horas sin cama hablando con el Señor. Cada vez que este hombre salía de su recámara secreta, su rostro brillaba, aleluya, emanaba de él la fuente de Dios, la esencia de Dios, moviéndose a través del cuerpo. Aleluya, Dios. Los creyentes de ahora debemos de producir lo mismo. Los creyentes de ahora debemos de ser portadores de esa misma gloria. Aleluya. Por la lengua se han creado guerras, Hermano, y lo triste de esto es que aún la gente, cuando llega al camino de Dios, sigue teniendo la misma lengua. ¡Aleluya! No la lengua cambiada por el poder del Espíritu Santo, pero cuando conocemos realmente a Dios, nuestra boca cambia, nuestra lengua habla lo que es agradable delante de Dios, nuestra lengua alaba y bendice la gloria del Dios Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! Por la lengua se dividen congregaciones. ¡Aleluya! Aleluya. Comenzó primero a hablar un poquito el que tenía que hablar y se sintió más que el pastor. Y comenzó a hablarle a la gente y a decirle: yo soy mejor que el pastor. Yo sé más que el pastor. Aleluya, porque la lengua carga con lo que usted le ponga. Usted puede decir: yo soy millonario y ser el más miserable de la tierra. Usted puede decir: yo soy el más guapo y no serlo, hermano. ¿Están aquí todavía? La lengua carga con lo que usted le ponga. ¡Aleluya! La lengua dice: yo tengo un Mercedes-Benz. Y tal vez, hermano, no tiene pero ni un caballo donde montarse todavía. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Porque la vanagloria nace de la lengua. La gente se jacta de lo que no tiene. ¿Cuántos alaban? Miren, eso es, a mover la lengua y a mover la lengua y a mover la lengua. ¡Aleluya! Ustedes se fijan en los que son lisonjeros, hermano. Tienen una lengua terrible y con la lengua envuelven a la gente. O el hombre que es mujeriego, ¿verdad? Y va enamorando mujeres por aquí y enamorando mujeres por allá. Y es porque tiene una lengua bien suelta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Aleluya! Pero el hombre de Dios ya no utiliza su lengua para esas cosas. El que es de Dios, ¿cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Y Santiago le habla a la iglesia y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y usa algunos ejemplos el apóstol Santiago, hermano, en este capítulo. Y habla que como la lengua, aleluya, es como un pequeño timón, el cual dirige un barco o dirige una nave. Usted ve, hermano, los grandes barcos, los grandes buques marinos, siendo gobernados por un pequeño timón, que hacia donde el que lleva el timón lo mueve, el barco se mueve. Así también es la lengua, es el timón de nuestra vida. La lengua lo llevará donde usted quiera que la lengua lo lleve. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Si usted habla mal, la lengua le llevará al mal. Pero si usted habla el bien, la lengua le bendecirá. La lengua tiene poder de vida y poder de muerte. Por eso no hay que moverla mucho. El mismo apóstol Santiago dice: sed tardos para hablar y prontos para oír. Pero a veces somos lo contrario. Hablamos rápido y nos cuesta escuchar. Dios es perfecto, nos puso dos oídos para que oigamos bien y nos puso una lengua para que hablemos menos. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? ¡Aleluya! Pero ay, ay, ay, hermano, usted ha oído un dicho que dice: pueblo chico. ¿Pero por qué cree usted que el infierno es grande? Porque la lengua se mueve de una manera extraordinaria dentro de los pueblos pequeños. Ustedes están en una ciudad grande, hermano, y tal vez no conocen la vida el uno del otro. Pero allá donde estoy yo es un pueblito pequeñito. Hermano, los chismes corren como pólvora. Y peor cuando hay, aleluya, gente chismosa. Y a veces, hermano, hablamos que la mujer es chismosa, pero el hombre escucha al chismoso. Aleluya. Allá había una panadería que le decían la panadería del diablo. Y escucha esto, hermano. Y las que trabajaban adentro todas eran cristianas. Pero ¿por qué le decían la panadería del diablo? Porque usted quería darse cuenta de un problema. Solamente llegaba a esa panadería y usted ya sabía lo que la persona estaba viviendo. El chismoso, hermano, aleluya, le gusta mover la lengua. Y el suelto de lengua estará involucrado en problemas. Pero aquellos, aleluya, que mantenemos nuestra lengua atada a los propósitos de Dios, no nos miraremos involucrados en problemas de ninguna índole. Ay, ay, como que aquí hay algunos chismosos, hermano. Compara la lengua con un pequeño fuego. Y dice, mirad, hermanos, como un pequeño fuego enciende un gran bosque. En cierta ocasión yo iba solo a predicar, por eso no me gusta salir solo. Siempre me gusta hablar con alguien. Aleluya. Y en aquella ocasión salí solo, hermano, conduciendo mi carrito, ¿verdad? Y ahí iba manejando. Y de repente cuando llegué, hermano, encontré a mi esposa encendida en cólera en la casa. Y me reclamó y me dijo, ¿con quién era la mujer que ibas? Aleluya. Eso fue hace muchos años atrás. Yo, ¿con cuál mujer? Si yo no fui solo. Y vine solo también. Me dijo, no, es que la fulana llegó y dijo que te vio con una mujer. Mira qué tremendo, hermano. Aleluya. Y la manera, hermano, de tener el chisme es confrontando al chismoso. Aleluya. ¿Están aquí todavía? Entonces le dije, ¿quién fue que te dijo? Fulana de tal, mandala a llamar, por favor, era vecina. Y allá llegó a la casa y le dijo, ¿con quién me vio usted? Y se quedó calladito. Aleluya. Y le dijo, ¿te estás fijando? Aleluya, que no tiene palabras para decir. Porque el chismoso, hermano, se ve inofensivo. Pero el chismoso causa daño en las congregaciones. Causa daño en los hogares. Parece que la gloria de Dios en esta hora. Aleluya, el chismoso es peligroso. Cuidado con el chismoso, hermano. El chismoso, dice la Biblia, que es entremetido y se mete en lo ajeno. Mira, lo que más tristeza me da a mí, hermano, ver hombres metidos en chisme, fíjate. ¡Qué tristeza, hermano! Ver hombrecitos que ya no les hace falta ponerse moñito y ponerse un delantal encima. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El hombre de Dios se aparta de todas estas cosas. Pero desde que la lengua se movió en el pecado, la lengua ha seguido produciendo pecado. Cuando Adán pecó, Dios le preguntó y le dijo, ¿qué pasó, Adán? Y Adán comenzó a mover su lengua que tenía. Por eso hay gente, hermano, que cuando le entierren van a usar dos ataúdes. Uno para el cuerpo y otro para la lengua, porque es así de larga. ¿Cuánto dicen los enemigos en esta hora? En cierta ocasión miraron un endemoniado, hermano, que la lengua, el demonio se la sacaba, escuche esto, la lengua se la sacaba hasta la cintura, una cosa increíble, hermano, le estiraba aquella lengua hasta la cintura. ¿Hello? Apagaron los celulares, mi hermano, yo el mío lo dejé afuera. Porque ese malcriado no se ha arrepentido todavía, ni se va a arrepentir. Sonríe que Cristo le ama. Hay gente que dice, yo vengo a orar a Dios con un celular guindado aquí, hermano, y dice, pastor, lo puse en vibración. Mire, hermano, ni en vibración se vale. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, mejor tenerlo afuera y alabe la gloria de Dios en este lugar. El celular fue inventado para cortar distancia, pero hoy la gente lo ocupa para alargar conversaciones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No sé cómo hay gente que le encanta estar pegado a los celulares, hermano. Y rengue, rengue, rengue, rengue, rengue. Para él es matraca, rengue. y lo ve usted bien calladitos en la iglesia. Allá lo ve usted que no quiere en un plato. ¡Aleluya! Pero póngale un celular en la mano y ahí sale a relucir lo que verdaderamente son. ¿Cuántos aman el oído de Dios? Póngale un celular en la mano. ¡Aleluya! De aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Pero ¿quién es aquel que ha podido, hermano, frenar la lengua? Aleluya. Un mundo de maldad. Gloria a Dios. Usted ve que hay gente que se goza hablando mal del prójimo. Se gozan hablando mal del vecino. Aleluya. Son chismosos. Gloria a Dios. Le gusta estar moviendo esa lengua que tiene. Aleluya. ¿Cuánta gente mueve la lengua contra los pastores, hermano? Porque eso divierte a la gente. Mover la lengua contra los predicadores. Adán la movió contra Dios, hermano. ¿Cómo no la van a mover contra nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Y allá Adán le dijo: la mujer que me diste. En pocas palabras, el culpable eres tú de yo haber caído en pecado. Aleluya. Y comenzó a excusarse como la excusa que usa todo el mundo hoy. ¿Por qué no sirve a Dios? Porque no tengo tiempo, porque no puedo. Hermano, aleluya, el que quiere a Dios saca tiempo. Lo que pasa es que esta lengua es buenísima para excusarse. Aleluya. Gloria a Dios. Desde ahí se ve el Señor a Eva y le dice: ¿qué pasó, Eva? Y Eva comienza a mover la lengua y dice: la serpiente. ¿Y qué es lo que la serpiente hace, mi hermano? Usted ve que la serpiente deja de moverse, pero no deja de mover ¿qué? Aleluya. Y aquellos que son serpientes, que es lo que no dejan de mover, la lengua hablando mal del prójimo, la lengua llevando chisme que no interesa, la lengua. Parece que no hay mucho de hoy a Dios hoy, hermanos. La lengua es un fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Quema. ¿Y qué es lo que haces tú cuando hablas mal de tu prójimo? Pues estás quemando. Aleluya. ¿Qué es lo que haces tú cuando levantas una calumnia? Estás quemando a tu prójimo. Gloria a Dios. Y vuelvo a repetirlo, hermano. Los artistas, aleluya, viven de los chismes que se levantan de ellos. Y lo peor de esto, que la iglesia del Señor, hermano, involucrada en estas cosas. La iglesia del Señor, eso es, entretenida en estas cosas. Y dice: yo conozco la Biblia, la vida de Ricky Martin, que él va a andar conociendo usted si nunca le ha dado la mano, si usted nunca ha comido un plato de comida con él. Aleluya. Y aquel que le lleva el chisme y usted lo propaga, igual es de chismoso que él. Yo voy a aplaudir por algunos que no trajeron manos hoy esta noche. Toda naturaleza de bestia, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Del predicador. ¡Aleluya! Porque son lenguones. Ay, no me gustó el mensaje de ese hombre. ¿Para qué lo mandó a traer el hermano Carlos desde Norte Carolina? Para que nos viniera a hablar contra la lengua. Si a mí me gusta mover la lengua, entonces usted es una serpiente, se le gusta mover la lengua. Gloria a Dios. Porque el que le dio, hermano, habla lo que te acuerda. Cuando en una congregación el líder de la congregación deja de hablar contra entra en pecado, no dude que se le metió el diablo a ese pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy hay iglesias, hermanos, que están fundadas en la lengua. Santo, aleluya. Porque la lengua profetiza. Gloria a Dios. Hoy se ha caído en una situación, hermano. Aleluya, que dice, hoy es un nuevo día. Te bendigo en el nombre. Santo. Y ojalá lo dijeran en el nombre del Señor. Dice, te bendigo. Aleluya. Que esto, que el otro. Y se manda hasta en las redes sociales y dice, este día será bendecido para ti. Te mando este mensaje. Léelo, mándalo a 10 personas. Eso es gente que no tiene que hacer. ¿Cuántos van a la gloria, digo? Pues yo le llamo chisme cibernético. Aleluya. A los chateos. Gloria a Dios. Si no le mandas este mensaje a 10 personas más, no se va a cumplir tu deseo. Son brujerías, hermano. Aleluya. La Biblia dice que si yo le soy fiel a Dios, Dios va a cumplir los propósitos de mi corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Hoy en la madrugada que me despertaba, hermano, escuché la voz de Dios que me dijo, la lengua un mundo de maldad. Gloria. Y que voy a llevar esto para allá. Sí. Aunque se revuelque el diablo y se revuelque los demonios. Porque a la gente no le gusta oír estas cosas. ¿Cuántos años me lo digo? Pero aquí no venimos a entretener a nadie. No venimos, aleluya, a pasar el tiempo. Venimos a oír la voz. El que es de Dios, verdad de Dios habla. Aleluya. Cuídese de la lengua, hermano. Aleluya. La lengua es terrible. Cuando se comienzan a reunir esos grupitos en las iglesias, ¿ah? De dos, tres hermanos y comienzan a hablar y a comerse al pastor. Aleluya. Eso está próximo a dividirse, mi amado hermano. Gloria, gloria a Dios. Y ojalá, hermano, que en los hogares nos reuniéramos para llevar la palabra. Pero a veces, hermano, nos reunimos para estar hablando mal del vecino, para estar hablando mal del hermano, para estar hablando mal de quien se nos venga en gana. Parece que no hay gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? ¡Qué bueno! En Israel se dio una orden y se le dijo en el libro del Levítico, no andarán chismeando en medio del pueblo. Aleluya. Yo, Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y allá se reunían la hermanita de líder. Aleluya. ¿Qué santo? Y se reunió con un hermano de él también. Gloria a Dios, aleluya. ¿Acaso Dios no ha hablado también por nosotros? Santo. Y este Moisés, ¿qué se cree? Hasta tomó una mujer negrita, cusita. Aleluya. Y mira, y se cree el gran líder de, y de repente Jehová se aparece. Gloria a Dios. Y Jehová le dice a Moisés, mándame a llamar a Aarón y mándame a llamar a María también. Aleluya. Y aquellos llegaron asustados, hasta el mismo Moisés se sorprendió, porque Jehová no está de acuerdo con la tecnología. Jehová no está de acuerdo. ¿No se oye? Lo que digamos hoy nos juzgará mañana. Amén. ¿Lo oye bien? Y espero que lo estoy oyendo bien. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo dijo, por tus palabras serás juzgado o serás absuelto. Aleluya. Por tus palabras. Gloria a Dios. De la lengua salen chistes picantes. ¿Sí o no? Amén. Sí. En los trabajos se mueve la chismología. Santo. Porque la gente está deseando el puesto del otro. Aleluya. Porque aquel está deseando el puesto del otro y comienza a moverse la lengua. Aleluya. Aleluya. Dentro de la iglesia está sucediendo lo mismo. La gente quiere pastorado, quiere liderazgo y cree que por mover la lengua va a lograr alcanzar. La lengua es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y lo peor de esto es que líderes de iglesia están en estas cosas. Pastores chismositos, hermano. El otro día un pastor le enviaron, hermano, unos textos míos, ¿verdad? Y se los enviaron. Y aquel pastorcito comenzó a regar el veneno por medio de un montón de pastores de la zona, de aquí de Mérida. Aleluya. Y digo yo, ¿qué clase de pastor es ese? Aleluya. Gloria. Y eso es lo que pasa hoy dentro de las iglesias. Que la gente cambia por fuera, pero la lengua no les ha sido transformada todavía. Como que no veo mucho gozo, hermano. No se preocupen, no les voy a quitar mucho tiempo. Aleluya. La lengua es terrible. Aleluya. Y allá se reunió María y eso encendió la cólera, la ira de Dios. Y la manda a llamar y dice, ¿qué fue lo que hiciste, mujer? No, señor, no. Solo fue el que... No. Y ruega Moisés por ella. Mire qué tremendo, hermano. En las congregaciones, a veces le ponemos disciplina al adulterio. Le ponemos disciplina a la fornicación. Le ponemos disciplina a cualquier pecado. Pero el chisme es un pecado que muchas veces no se le está poniendo disciplina. La misma disciplina que recibe un adúltero es la misma disciplina que debe de recibir un chismoso lengua suelta. Yo llevo 13 años pastoreando. Y en estos 13 años se comenzó a reunir un grupito, un hermanito que iba de casa en casa. Y tenía una lengua llena de veneno, hermano. Aleluya. Cuando hablaba conmigo, me hablaba en paz y me hablaba bien lindo. Gloria a Dios. Pastor, yo lo quiero, usted es mi amigo. Aleluya. Pero cuando se iba a la casa de los hermanos, allá me metía el puñal, mire, a través de la lengua. Por eso el salmista David dijo, líbrame de hombres sanguinarios, líbrame de hombres que afilan su lengua como saeta. ¿Cuántos van a la gloria de Dios a esta hora? Aleluya, pero aunque queramos, la lengua no puede ser respetada. Hay un canto que dice, si vas a bendecir, abre tu boca. Si vas a adorar, vuelve a abrir. ¿Verdad? Pero a veces como que para la oración no tenemos lengua, hermano. Hoy las iglesias están muertas. Aleluya. Ya no se oye, hermano. Gloria a Dios. Verdadera alabanza. Tocar un piano cualquiera lo toca. Aleluya. Hasta el grupo bronco afuera tocan piano. Aleluya. Hasta los buquis tocan piano. Pero adorar a Dios con una lengua consagrada, eso muy poca gente lo tiene. Por eso cuánto se le oye gloria a Dios hoy aquí en este lugar. Hay poder en Cristo. Gracias, Señor. A veces parece ser, hermano, que estuviéramos en mute más bien en la iglesia. Aleluya. El otro. Ahí venimos y nos sentamos, hermano. Y mire. Hay poder en Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Algunos que no le han hallado la llave del candado y están cerrados. ¿Cuántos jalan la gloria a Dios en esta hora? Pero el que de Dios tiene lengua para adorar la gloria de Jehová. La lengua fue puesta para glorificar a Dios. La lengua fue puesta. Aleluya. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a nosotros. Ayer le está hablando a la iglesia, no a los amigos. Yo conozco a veces amigos, hermano, que son más cautelosos que algunos creyentes. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! las perlas a los puercos. ¿De qué nos está hablando? Que usted no debe de hablar cosas de la iglesia con ningún inconverso. Si usted va a un restaurante y va con algún hermano, no comience a hablar de los hermanos ni comience a hablar de la iglesia. Hay gente oyéndolo, hay oídos oyéndolo. Por eso la gente ya no quiere venir a la casa de Dios. Por eso la gente ya no. Yo voy a aplaudir por alguno de ustedes que no trajeron manos hoy aquí, hermano. No abras mucho tu boca, dice la Biblia. No sea que por ello te venga mal. Aleluya. Y a veces abrimos mucho, hermano. Hablamos mucho. Mire que está la paz hoy día, le habla menos. Gloria a Dios. Aleluya. Algunos están con miedo porque el diablo también así. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay que dominar esa lengua que tenemos, hermano. ¿Cuántos dicen hoy a Dios? Y solo es a través del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso lo dije desde el principio, la lengua carga con lo que usted le ponga. ¿Ha oído usted gente fantasiosa hablar, hermano? ¡Qué tristeza! Aleluya. Una vez oí un hombre decir, mira hermano, quiero que escuches, este hombre todo el tiempo tenía 15 o 12 personas alrededor de él. ¿Sabes por qué? Porque no paraba de mover la lengua. Peringuía, le decían. Cada vez que hablaba, inyectaba veneno tremendo. Sonría que Cristo le ama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía en esta lugar? De la lengua salen falsas doctrinas, sale calumnia, exageración, chisme, aleluya, vanagloria y muchas otras cosas más. Habla, Señor, aleluya. De la lengua. Gloria a Dios. Y eso le hace mucho daño a la iglesia, queridos hermanos. Mira, hoy hay amigos aquí porque una lengua se atrevió a invitarnos. Ahora imagínese usted, los amigos vienen a la iglesia, vienen buscando a Dios y comienzan a oír lenguas que murmuran. Aleluya. ¿Eh? El ojo. Hay poder en esto. La murmuración es algo que no se puede detener, mi amado hermano. Y ahí la murmuración se mantiene. Aleluya. Dentro de la vida del ser humano. ¿Quiere usted no formar parte del chisme? Cierre la boca. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiere usted no formar parte de la calumnia? Cierre su boca. ¿Quiere usted no formar parte, aleluya, de lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios? Cierre su boca, aprenda a dominar su lengua. Gloria a Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Aleluya. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús dijo: el que llame necio a su hermano, la condenación del infierno, aleluya, se abre para él. Gloria a Dios. Mire, el poder de la lengua es terrible. Usted no puede llamar tonto a un hermano. Porque ningún tonto acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquí, aleluya, usted no puede tener, hermano, ni escuela, pero usted tiene a Cristo en el corazón. Usted es el más inteligente. ¿Cuántos van a la gloria a Dios? Y si alguno quiere irse con Cristo hoy, esta es la noche para su vida. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada. Aleluya. Gloria a Dios. Y agua dulce. Alabanza al Rey. Gloria a Jesús. ¿Cuánta gente hay que grita? Gloria a Dios, aleluya, en la casa. Pero cuando llega a la casa le grita viejo desmuelado al esposo. ¿Cuántos están aquí todavía? Gente que aquí grita gloria a Dios, aleluya, pero llegando a la casa, así son las palabras que se le salen de la boca. El Señor defienda al diablo. ¿Cuántos van a gloria a Jehová? Es hora de llenarnos del poder del Espíritu Santo para domar la lepra. Aleluya. Santo, gloria a Dios. El otro día un niño dijo una mala palabra y el papá fue y le pegó en la boca. De ahí nosotros le preguntamos al niño, ¿de dónde aprendiste esa mala palabra? ¿Y sabe qué dijo? De las películas que lleva mi papá a la casa. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. ¿Están aquí todavía, hermano? A veces nosotros queremos tener hijos educados, pero mantenemos un televisor prendido todo el día con un lenguaje obsceno y vulgar que nuestros hijos le están captando. ¿Cuántos van a la gloria a Dios en esta hora? ¿Queremos que ellos se detengan? Esto está tremendo, hermano. Cuando venimos a Cristo, lo que más cuesta es cambiar. Gloria a Dios, aleluya. Mire, es lo que más cuesta cambiar. La gente cambia la vestimenta, cambia los zapatos que se ponen. Gloria a Dios, aleluya. La gente cambia hasta de mujer, hermano. La hombría que Cristo le ama. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Terrible. Gloria a Dios. Pero lo que más cuesta cambiar es la lengua que tenemos allá adentro. Gloria a Dios, aleluya. La sin hueso, no tiene hueso, hermano. Hay poder en Cristo. Se mueve para donde quiera. Y usted la hace para donde quiera. Aleluya. Y ese pequeño miembrecito, hermano, es el que más daño le está haciendo a esta humanidad. Aleluya, porque ese pequeño miembro enciende el infierno allá abajo. Pero el que te dio, ¿verdad que no lo tiene encendido? El que te dio glorifica al Dios y Padre celestial. El que te dio glorifica. Mira, pues qué tremendo. Que mientras los músicos están arriba, ellos cantan y mueven la lengua, pero cuando están allá abajo, hermano, no mueven la lengua. ¡Aleluya! Los que más deben de adorar a Dios son los que más deben de mover la lengua y glorificar a Dios. ¿Y qué le pasó a María por haber murmurado? Le nació lepra en todo su cuerpo y estuvo 7 días fuera del campamento. Dice la Biblia, saca al chismoso y cesará la contienda. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús. De luego, ¿quiere usted que cese la contienda en una congregación? Hay que sacar al chismoso para afuera. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hicieron con María, la castigaron. Escucha esto, no cometió ni un pecado de asesinato, ni un pecado de adulterio. Cometió un pecado de murmuración y la expulsaron del campamento. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánta gente hay a veces queriendo sentir la presencia de Dios y no puede? Aleluya. Y dice, Señor, pero yo no estoy en pecado. Y Dios dice, sí, estás en pecado. Aleluya. Mueves mucho la lengua que tienes. Sí, adiós, aleluya. Hablas muy mal de los hermanos siempre. Aleluya. Hablas mal de fulano y hablas mal de sultano. Y ese es el problema que no puede ser. Gloria a Dios por eso que aplaudan los demás que han querido morir esta noche, hermano. Cuando alguien habla mal de otro es porque tiene celos. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahí está. ¿Qué es lo que motiva a mover la lengua? Escuche esto, pecado de envidia. ¡Aleluya! Ya casi voy terminando, una hora más y nos vamos. contra él? ¿Le tenían envidia? Envidia. Cuando alguien habla mal de ti, es porque te tiene envidia. Cuando el diablo mueve su lengua, es porque no te puede tocar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Cuando el diablo, el trabajo de él es mover la lengua que tiene, el Señor lo reprende esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ve que la lengua lo anima o lo desanima? Y hay gente, hermano, que le llama de todas maneras a los hijos, pero nunca los bendicen con la lengua que tienen. ¿Están aquí todavía, hermano? Y a veces le dicen, venga para acá, niño mundo. Gloria a Dios. ¿Qué le está diciendo al niño? Que es un animal. Padres que insultan a sus hijos. A mí no me van a engañar los que están aquí. Si la gente que no tiene a Dios, lo más sucio que tiene es la lengua. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Mi mamá a mí me cuenta y me dice, cuando yo no estaba en Cristo, así eran las palabrotas. Mira ahí. Yo vengo de un país llamado Honduras. Mira, hermano, yo no conozco gente más malteada que mis paisanos. Aleluya. Un paisano mío sin Cristo, hermano, es peligroso. Tiene una lengua criminal. No sé si en Guatemala, hermano. También, ¿cuántos salvadoreños hay aquí? También, hermano salvadoreño. Y por aquí hay algunos hoy, ¿verdad? No se oye. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Pero el chismoso ya no puede estar, hermano, dentro de la casa de Dios. El chismoso debería arrepentirse y convertirse. Ay, hermanos, hablar de estos problemas no es fácil. Ya voy terminando, no se preocupe. El hermano dice sí, aleluya, pero hay otro que me queda viendo como un informe de la hermana. Los amigos, cuando vienen al Señor, el Señor les quiere cambiar su forma de hablar. ¿Qué es lo que oye usted en las novelas hoy? Un lenguaje vulgar, observe. ¿Qué se oye en las películas? Un lenguaje vulgar. ¿Qué se oye en los programas de chiste? Palabras con doble sentido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay creyentes hablando así también. ¿Me está entendiendo, hermano? ¡Aleluya! Y el creyente no puede usar su boca para estar contando chistes picantes. Ya el creyente no puede usar su lengua para estar, hermano, hablando cosas de doble sentido. Hay alguien que diga gloria a Dios todavía en este lugar. Hay gente, hermano, los trabajos que la gente no sabe que son creyentes. Tienen lengua para hablar mal de todo el mundo, pero no tienen lengua para hablar de Jesucristo. ¿No habla? Habla, Señor, aleluya, Dios. Calladitos en las iglesias, miren. Aleluya. Pero cuando usted los oye hablar, hermano, cada vez que escupen el veneno. Aleluya. Y cada vez que hablan es inyectando al que está alrededor de ellos, hermano. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Yo le traigo buenas noticias. Es a través del poder del Espíritu de Dios que nuestra lengua será transformada. Lo llevan preso. Se mete el apóstol Juan al patio donde tienen al Señor para interrogarlo. Y se mete Pedro. Dice la Biblia, hermano, que se le acerca una persona a Pedro y le dice: tú andabas con el Galileo. Y dijo: ¿y por qué dice eso? Es que tu manera de hablar, aleluya, te delata. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese, hermano, que en esta ciudad de grande a mí me da miedo hasta caminar a veces. Porque usted llega, ¿aló? Usted llega a esta ciudad de grandes, hermano. Y la gente no le habla a usted, pasan así, mira. Aleluya. Yo soy nacido en la ciudad, pero a mí me gustaba ir de donde era mi abuela, un pueblo llamado Moa. Cuando llegábamos a ese pueblo, hermano, todo el mundo, hermano, en la mañana, buenos días, yo estaba asustado, me quedaba. Aleluya. Siendo niño, hermano. Gloria a Dios. El otro día me encontré un hombre en Nueva York y le digo, buenas tardes. Y se me queda viendo y me dice, ¿de dónde me conoces? Bueno, pues de ningún lado me lo estoy saludando. Aleluya. Porque hoy la gente, hermano, anda hasta con miedo. La gente hoy no quiere, hermano, ni hablar por el miedo que tienen, aleluya, de poder causarle daño a otros o que otros le causen daño a ellos. Pero aquí no tenemos miedo de glorificar la gloria de Dios. Aquí no tenemos miedo de exaltar la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Si usted es creyente y la lengua no le ha cambiado, usted no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado al Rey. Yo no estoy enojado con nadie. Aleluya. Esta es mi forma de predicar y yo no puedo ocultar la verdad de la palabra. Nadie enciende una luz y la mete debajo de la cama. La luz está puesta ahí para alumbrarnos a todos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así mismo es la palabra. Y el salmista decía, la exposición de tu palabra alumbra el rostro. Gloria a Jesús. Y ahí se acerca otra vez la persona y le dice, tú andabas con el Galileo. No, pero ¿cómo? Tu manera de hablarte delante. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué dice la Biblia que comenzó a hacer Pedro? No, escuche esto. No solamente lo negó, comenzó a maldecir con su boca. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Comenzó a hablar de propósito. Hay poder en Cristo, ¡gloria a Dios! Y entonces ahí, escucha, un creyente no se da a conocer solamente por su ropa. Un creyente no se da a conocer solamente por su exterior. Un creyente se da a conocer por su forma de hablar, por su forma de comunicarse, por su forma de dirigirse a los demás. Yo voy a aplaudir por alguno de ustedes que no pueden. Otra vez lo quiero hacer. Simple y sencillo. Con esto termino. Queremos ser bendecidos. Frenemos nuestra lengua. Amén. Gloria a Dios. Eso es a lo malo. A lo que es pecado. Gloria a Dios. Frenemos nuestra lengua. Contra el chisme. Contra la murmuración. Contra la calumnia. Contra la mentira. Contra la falsedad. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible está esto! Yo siento que Dios está hablando fuerte esta noche aquí, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¡Aleluya! Los amigos, si quieren agarrar, que agarren. Pero este mensaje va directo para todos. Dice la Biblia, en el mucho hablar, nunca hace falta. ¿Te acuerdas que le dije que llevo 13 años pastoreando? Pues el año pasado se comenzó a reunir un grupito. Aleluya. Y movían la lengua contra lo que se hablaba. Mire qué terrible, hermano. Y movían la lengua contra la palabra. ¿Qué nació de eso? Gente que se dividió y se terminaron yendo. Hoy andan rebotando de iglesia en iglesia y no hayan donde quedarse. Aleluya. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios. Porque la lengua es un mundo de maldad. Aleluya. Gloria a Dios. Y escucha esto, hermano, la maldad nace en el corazón. Amén. Y se trae a dónde? A la lengua. Aleluya. Conforme usted comienza a hablar, nos damos cuenta si usted es creyente o usted no es creyente. Conforme usted comienza a hablar, sabemos si está dañado está sanado. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Cuando usted comienza a hablar, allí identificamos. Escucha esto, nunca use las excusas para no buscar de Dios. Porque siempre detrás de una excusa se esconde una mentira. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes han llamado a los trabajos diciendo que están enfermos y no lo están? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en ti! ¡Hello! ¿Están aquí todavía? Algunos se voltearon a ver así de que parece que siempre te conocen, ¿no? Es que se le mate la lengua. ¿Cuántos van a ver? ¿Cuántos hombres hay que llaman a la mujer y le dicen, hoy no puedo llegar temprano, viejo, porque me voy a quedar trabajando un poquito más? ¡Aleluya! Pero trabajando con la otra. ¡Aleluya! Sin vergüenza, hijo del diablo. ¿Cuántos van a ver gloria a Dios en esta hora? Y mientras tenga lengua, le va a seguir añadiendo pecado al pecado. No quiebran un plato. Pero hable de la reina del sur. No se perdió ni un capítulo la viejita. Sonríe que Cristo le ama. Háblele de la usurpadora, hermano. No le cabe la lengua en esa boca blanca, hermano. Pero el que de Dios, hermano, glorifica al Señor. ¿Qué tenemos nosotros que andar hablando de vanidades? Usemos más nuestra boca. Aleluya. Para edificarnos, para motivarnos a las buenas obras, como gente que profesa piedad, mi hermano. Gloria a Dios. Pero la lengua es un mal. Aleluya. Que no puede ser refrenado. Gloria a Dios. Habemos algunos que ya la tenemos domadita. Aleluya. Pero a veces se nos sale. ¿Cuántos de ustedes cuando se enojan se le han salido? ¿Ah? ¿Ah? Gloria a Dios, que Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Pero a veces, hermano, como un tío mío que se acababa de convertir al evangelio y llevaba como 3 meses y lo subieron a un techo, hermano, a clavarlo. Y de repente dejó el dedo, hermano, y se dio con el martillo y dijo, ¡ah! Y se tiró la palabra. Aleluya. Y el pastor lo escuchó. Aleluya. Y le dijo el pastor, se la valgo porque lleva 3 meses en el evangelio. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria a Dios en esta hora? Porque lo que más cuesta cambiar es la voz. Oiga, hermano, aleluya, aprendamos a usarla. Fíjese, yo admiro a mi papá biológico, porque es un hombre que no tiene ningún título universitario, pero cuando habla con usted, usted no le oye ninguna palabra soez salir de su boca. Yo me crecí hasta los 17 años en mi casa, hasta que me casé. De 17 años me casé. Y no fue por calentura. Aleluya. Fue porque Dios me lo permitió. A los 6 meses de haberme casado, Dios me llamó a predicar su palabra. A los 17 años de edad. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy seguimos predicando. ¡Gloria a Dios! Y luego hubo algo que admiré de ese viejito. Fíjense que cuando nos castigaba, hermano, se sacaba el cincho, la faja, el fajón, no sé cómo usted le dirá. Y se lo sacaba, hermano, y no nos decía ni una palabra. Solamente se acercaba. ¡Jua! ¡Jua! ¡Jua! Pero cuando yo oía a los vecinos castigar a sus hijos, tal por cual, hijo del hombre, mire hermano, y de ahí lo agarraba con una faja. Una cosa increíble. porque la lengua cuesta refrenarla. Aleluya, gloria a Dios. Usted no necesita hablar bien. Escuche esto. Porque usted es un gran universitario. No. Usted necesita hablar bien. Porque en esta palabra usted no encuentra palabras soeces. Porque en esta palabra usted no encuentra palabras. Aleluya, que le hagan mal al prójimo. ¿Cuántos palabras le oye a Dios todavía en este lugar? Gente que cuando hablan, hablan en caliche. ¿Usted sabe lo que es caliche? Un lenguaje vulgar. En mi país usan mucho que cuando la gente no anda dinero dice ando hule. Y cuando se van a dormir dice, hermano, ya me voy a tordear. ¿Qué es lo que hace un tordo, hermano? Descansa, ¿verdad? Aleluya. Sobre un camión. Él dice, ya me voy a tordear. No sé qué otros chapinismos, hermano, ¿verdad? O guanaquismos. Hay por allá, voy a hacer como mexicanismo. Pero que muchas veces, hermano, no se entienden lo que están hablando, porque están hablando lenguaje que no es de la Biblia. Pero el que habla conforme a la palabra, todo el mundo le entiende. ¿Quién no me ha entendido hoy esta noche a mí aquí? Pero la palabra me ha enseñado a hablar. Aleluya. Cuando usted lee la Biblia y se llena de la palabra, lo que va a salir es un lenguaje de la Biblia, de su boca. Es un lenguaje que viene del cielo. Es un lenguaje. ¿Cuánto dice gloria a Dios todavía en este lugar? Es hora de cambiar nuestro lenguaje. Así que mis amados, aquí dejamos este mensaje. Simplemente al buen entendedor, pocas palabras. Aleluya. Y el otro dicho dice, el entendido acecha. Póngase de pie. Lo otro usted se lo sabe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras la iglesia inclina su rostro. Quiero invitar a los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Mientras la iglesia inclina su rostro, eso es, use su boca. Use su boca para hablar con Dios. Venir a los pies de Cristo. Todos invitarle hoy a la